Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón. Gabriel García Márquez. ¿Qué tal, oyentes del Oriente colombiano? Muy, pero muy buenos días. Waldo Ortiz se acomoda en la sala del sonido y Germán Rojas Cleva desde la Torre Sonora del Campo del Día en Caquesa, para tantos sitios de la patria y fuera del país donde nos sintonizan a través de lavozdecaquesa.com y en www.elcampoaldia.com.co. Este programa llega a todos sus hogares por cortesía del restaurante Mariae, cocina, criolla y platos a la carta. El consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. El Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. El restaurante Casa Los Ocobos en el Club de los Leones. Auteco Caquesa, motos y repuestos. Deli Pollo, asadero y restaurante en la calle del Comercio. La distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz en la avenida de Paramillo. El País Echeverri, distribuidor de pan Bimbo en el Oriente Cundinamarqués. El Centro Médico Caquesa del doctor Jairo Reyes García. El Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región. Fotos Esmal, fotografía profesional. Casa Las Hamacas, Casa Hotel Las Hamacas, en la calle del Comercio 428 en Caquesa. Y Pisi Cabañas, Ato Grande de Vicente Gutiérrez Correo y Oscar Gutiérrez Vanegas. El Campo al Día, la voz de la tierra, presenta el próximo 20 de diciembre un concurso regional de jardines. Inscriba su jardín en los otros dos programas próximos, Dios mediante. Vamos a indicar cuándo estará el jurado calificador pasando por cada uno de sus predios del campo. Y llevaremos 3 árboles por cortesía del vivero Caquesa. Para el día de hoy voy a invitar de manera muy especial al reverendo padre párroco de Quetame. Están estrenando sacerdote en Quetame. Y también voy a presentar en el día de hoy al alcalde del municipio de Chipaque, Camilo Pardo. Con ellos iniciamos el campo al día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más, produzca más, produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. En El Campo al Día está el doctor Camilo Pardo, alcalde del municipio de Chipaque, Cundinamarca. Alcalde, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, saludarlo a usted y a toda la bella audiencia de su programa y esperarlos este fin de semana, hoy, mañana y pasado mañana en el municipio de Chipaque. Bueno, arrancó con gala desde el pasado jueves las ferias. Sí, señor, afortunadamente hicimos apertura el día jueves. Ayer en la noche tuvimos a Doctor Crápula, un éxito total, y hoy esperamos en la noche a Willy García Nietzsche, a VIP de Reggaetón y a Hernán Hernández desde Venezuela. Y nuestro festival, ya estamos por iniciar nuestro festival Equino, y en la tarde tenemos nuestro tradicional Caraudio. ¿Y remata el lunes con? No, luego sigue el día de mañana. El domingo. El día de mañana tenemos por la mañana nuestro tradicional concurso de carrozas, donde nuestros presidentes y campesinos sacan sus carrozas. Luego tenemos, después de misa, a los fiesteros de Boyacá. En la corrida de toreros tenemos al rey del despecho, Darío Gómez. Después tenemos a Boyacomán de Sábado Felices. Después tenemos a Arias Vigó desde los Llanos Orientales. Luego tenemos a la Orquesta La Clave y cerramos aproximadamente hacia las 12 de la noche con Martín Elías. Y obviamente terminamos nuestro festival turístico y cultural y folclórico del municipio de Chipaque 2014 el día de mañana, alrededor de las 3 de la tarde con Jimmy Gutiérrez. Y a los 8 días volveremos a hacer nuestra la ñapa, a nuestra tradicional corrida de toros y también con muy buenos artistas. Entonces, invitando a toda la población del oriente de Cundinamarca que nos acompañen. De verdad que hemos tratado de hacer un festival hermoso para que vengan todos. Hay música para jóvenes, para adultos, para todas, para hombres, mujeres, para todos, hasta para los niños trajimos. Entonces, de verdad que todos invitados, Dios los bendiga a ustedes por dando la oportunidad de por este medio de comunicación invitarlos. Y bueno, allá los esperamos con los brazos abiertos en Chipaque, Cundinamarca. Ya saben que el que llega se queda y se enamora. Eso es lo más complicado, que lleguemos a Chipaque, no echen de la casa. ¿Ah? No importa, se quedan allá, que allá los queremos con todo el cariño. Bueno, alcalde, muy buena la gestión, he visto por ahí que se ha movido. Sí, afortunadamente son 3 años duros. Ustedes saben que para nadie es sabido que en Chipaque el proceso electoral fue muy difícil. Luego tuvimos bastantes disturbios. Pero yo pienso que a la gente no es chocar con la gente, sino demostrar con hechos que el pueblo no se equivocó. No tanto con hechos, sino con obras. Con hechos, obras. Y bueno, en este momento ya estamos por entregar nuestra plaza de mercado, 4.000 millones de pesos. Estamos por entregar el polideportivo urbano, 1.000 millones. Un centro de integración, 900 millones. En vías rurales hemos invertido alrededor de 8.000 millones de pesos en placa huella. Entregamos el megacolegio Pío X, aunque le quiero decir que quiero felicitar a mi colegio, porque este año, ya por tercer año consecutivo, obtuvo el primer puesto en las pruebas ABER de todo el oriente de Cundinamarca. Entonces, bueno, ¿cómo así? Sí, señor. ¿Dónde consigo esa información? En el IFES o pruebas ABER, está el municipio, con mucho gusto, si quiere yo se la envío. El colegio Pío X integrado del municipio Jornada Diurna ocupó y repite por tercer año el primer puesto en nivel académico de todo el oriente. Un colegio público, un colegio que hoy en día ya está en nivel superior. Gracias a Dios tenemos el 11 mejor puntaje del IFES a nivel nacional. Dumar, quiero saludar a Dumar, un muchacho muy inteligente, y que el municipio ya le otorgó una beca universitaria. Oiga, ¿y el presidente le va a dar también? El Colegio del Oriente fue el que más quedó preseleccionado para becas. Sacamos 12 becas. ¿12? ¿De las 10.000? De las 10.000 se sacaron en Chipaque, con un municipio de 10.000 habitantes, y tenemos 12 bequitas. Y bueno, ahí seguimos trabajando muy duro por el progreso de nuestro municipio, y de verdad que estamos muy interesados por seguir trabajando. Le venía comentando, ¿A qué se debe eso, alcalde? Es decir, que sirva Chipaque, como usted con orgullo lo dice, mire, tenemos 10.000 habitantes, sacamos 12 mejores IFES, 12 becados en la universidad que quieran, en la carrera que quieran, por todos los 5 años. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el punto? Porque uno muchas veces como que rasca la cabeza y dice, uy, pero ¿por qué no fue tan mal? Miramos lo malo, pero no miramos lo bueno. ¿Por qué está así Chipaque? Pues mire, yo pienso que es un proceso. En mi plan de desarrollo, que se llama Chipaque Próspero y Solidario, sí, en compañía de mis concejales, que hoy en día ya son el 90%, tuvimos una visión importante. Quisimos hacer obras, pero también invertir en la gente y invertir en la educación. Mire, yo les comento que desde primera infancia yo estoy cubriendo, hoy en día cubro el 100% de primera infancia. El gobernador me ayuda con unos cupos, pero yo no podía decirle a los niños, usted sí y usted no. Además que es discriminación, vulnera cualquier principio de igualdad material. Yo dije, no, así no se hagan obras, pero lo que es el cultivo del muchacho, del niño, darle las herramientas, porque muchas veces no es darle las becas, sino darle las herramientas para que aprendan el tema del inglés, todos esos focos que les doy a los niños desde primera infancia, toda la dotación que les estoy dando en primaria, toda la inversión que hemos hecho en escuelas. Ya vamos con 3 escuelas, 2 colegios en inversión en infraestructura, más de 4.000 millones en infraestructura en Chipaque, la creación de la beca para el mejor IFES, todo el tema. La SAP escogió a Chipaque con Dinamarca como sede de educación superior en el oriente de Cundinamarca, por eso ya llevamos nuestro programa de administración pública. Son 40 orientunos que se van a hacer profesionales en el municipio de Chipaque, con solo pagando un semestre de 300, 400 mil pesos. Yo pienso que eso tiene un resultado, yo pienso que esas cosas se van a ver a futuro. El pre-IFES para todos los niños totalmente gratis. Es que nosotros no podemos empezar a discriminar en la educación. No, señor, todos nosotros tenemos derecho a la educación, seamos ricos, seamos pobres, y esa es una forma que hoy le decimos a Chipaque que que hemos cumplido, que muchos muchachos van a ir a estudiar a Bogotá, que becamos uno, que el Estado nos dio otro, y de cuatro por una opción de vida. La doctora Piedad Caballero me dijo, Chipaque es privilegiado, porque con esas pruebas a ver, vamos a darle muchos cupos a Chipaque para los niños que quieran ingresar al programa del departamento de Cundinamarca. Entonces yo pienso que hemos hecho un trabajo importante y de una u otra forma ahí se ven los resultados. Dios quiera que el otro año hagamos un cierre perfecto, Dios quiera que nosotros los orientunos nos unamos, porque nosotros vamos a Sabana Centro, a toda la Sabana, los alcaldes se unen, trabajan unidos, y por eso yo pienso que el Oriente Cundinamarca no hemos podido proyectarnos como una verdadera región cuando tenemos muchas más riquezas que en otras provincias. Yo pienso que ese es el resultado de un trabajo arduo, de muchas noches de sin dormir, de a veces no estar con la familia, de muchos temas, de mi equipo de trabajo, de mis concejales, de mi administración, de todos mis funcionarios que han estado entregados día a día con nosotros y han hecho que Chipaque cada día sea más grande. Sí, el doctor Camilo Pardo, aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante Mariae, cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Delipollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotos Esbal, fotografía profesional, Hotel Las Hamacas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El Campo al Día, la voz de la tierra. Raf Valdo Ortiz, Master Mix. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Aquaman, si se quedara sin agua. ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba. El Campo al Día, la voz de la tierra. Bueno, yo hoy hablo con uno de los alcaldes más jóvenes que hay en el oriente, en el departamento y tal vez en el país, y pues lo tenemos aquí en Chipaque. Se ha movido, se ven los resultados, y pues esto le da a uno mucha alegría ver cómo el progreso de un pueblo de estos, ¿cómo se dice? Como que brota, y la gente, inclusive como que los detractores políticos dicen, caramba, es que se están viendo resultados, se ven los resultados. Sí, eso es bonito, ¿sabe? De verdad que el tema de que mucha gente que no hay nocivo con nosotros y hoy en día se siente en el grupo, lo hablo de mucha gente y no hay la necesidad de nombrar aquí mucha gente, pero que mucha gente que estuvo con otros candidatos, que fueron candidatos incluso a la alcaldía, incluso al consejo y hoy en día nos demuestran un apoyo. Yo pienso que eso, lo que usted decía anteriormente, ni siquiera con hechos, sino con obras y con resultados, y bueno, afortunadamente eso, pero no es fácil, ¿sabe? Es un trabajo duro, de esfuerzo, de a veces es que uno se desmoraliza porque uno a veces se entrega obras y a veces mucha gente no lo reconoce, a veces uno arriesga hasta su mismo pellejo porque este tema lo público, uno anda, tiene que andar muy despacio porque uno anda sobre un hilo. Entonces, bueno, pero de todas maneras la motivación, un abuelito que le dé uno un abrazo, un discapacitado que le dé uno un abrazo, un niño que le dé un abrazo. Yo tengo mucha empatía con los niños y a mí me encanta porque, y quiero contar una historia, cuando yo iba en campaña, alguna vez nos cruzamos en la caravana con otra campaña política y yo iba a mi camioneta y un carro que iba iba para otra campaña, llevaba dos niños atrás. Y en el momento que los carros se encontraron frente a frente, o no, frente a frente, lado a lado, porque me pasaba por el lado, los niños de atrás saltaban y me decían, adiós Camilo Pardo, vamos, vamos Camilo Pardo. Y iban en la otra campaña, entonces yo digo, no, eso no tiene nombre, y los papás adelante y todo. Yo decía, los niños, hay que meterle todo en la vida a los niños porque es lo más lindo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, de la misma manera, mis mejores años, mi grupo de adulto mayor, apropiamos 700 millones de pesos y les vamos a hacer la casa al adulto mayor. En la anterior sede de la escuela Pablo VI, los abuelitos de Chipaque son como nómadas, ¿no? Dependiendo del alcalde, los bota para un lado y el otro para el otro. Entonces yo pienso que los que son nuestros abuelos son los que construyeron, bueno o malo, son los que dejaron el pueblo que hoy tenemos, y merecen un respeto y se lo vamos a dar, y le vamos a construir un centro de integración de aproximadamente 700 millones, donde van a tener una sala de enfermería, donde van a tener sala de diversión, incluso van a tener algunos parques para adultos mayores, o sea, van a tener un sitio donde se sientan importantes, ¿no? De la misma manera. ¿Y dónde morirse con gusto? Ok, y van a quedar también al lado del centro de salud. La idea, ya hablamos con César Palacios, el gerente del hospital de Caquesa, para que podamos hacer una conexión interna dentro del centro de salud y el centro del adulto mayor, para que aquellos abuelos que pernoten en las noches por algún tema de salud puedan tener atención toda la noche del médico y de la enfermera que está allí, ¿no? Entonces el trabajo es integral, y también ya estamos muy cerca de firmar el centro de discapacidad, que sería el primer centro de discapacidad de municipios de esta categoría, con salas, con para la gente muchas veces en Chipaque, que en el oriente no tienen dónde hacer un trabajo de recuperación, gente que han tenido accidentes para volver a caminar, pasillos. Entonces ahí tendrán un espacio para que todo el tema de agua, cuando ellos hacen tratamientos en piscinas aclimatadas para volver a recuperar movilidad de las manos, de los pies, o el tema de todo el tema de movilidad de los seres humanos, pues allí van a tener un espacio. Y de verdad que Dios quiera que alcancemos a integrar estas obras, Dios quiera que nos vaya bien, el divino niño nos acompañe en este trabajo tan, tan arduo y difícil, y el otro año podamos salir, pues yo pienso que de pronto por la puerta grande del municipio. No, y va a salir. Hablemos del tema ecológico ambiental. ¿Qué se ha hecho? Hay gente que critica, bueno, están acabando con los cerros, que mire, que taca. Esa parte ecológica ambiental, ¿cómo anda? Sí, ese es un tema difícil, más que Chipaque. Usted sabe que Chipaque es un municipio eminentemente hídrico. Chipaque surte de agua al oriente. Nace aquí el acueducto de Chipaque, una parte del acueducto de Ibaque. Mismo de acá llega a las aguas para el acueducto de Caquesa. Entonces, en eso, pues primero que todo tenemos un problema, que es una mina. Ya afortunadamente oficiamos a la ANLA y al ministerio, y parece que ya hoy, este año ya hubo una suspensión. Ya ellos no pueden explotar, lo único que pueden hacer es recogimiento de material de lo que se hizo, de supuestamente una erosión que pasó. Vamos a lucharla. La idea es, ya por lo menos hicimos que la suspendieran, entonces un proceso, pero sí, yo quisiera que ahí también nos hicieran. Y yo pienso que Coviandes también tiene mucha culpa, porque Coviandes en la parte superior del pueblo nos está contaminando mucho las aguas. No se le hace un tratamiento adecuado a todos los residuos de los vehículos, y de la parte de arriba de Quente Alto y de Cumba y de Alto Ramo, pues es un poco complejo. Incluso Coviandes, por recompensa ambiental, hace unas reforestaciones, pero yo pienso que para todo lo que adquiere Coviandes, la ANI, el INCO, deberían de hacer mucho más por el tema ambiental del municipio de Chipaque, que además es el nacimiento de la Orinoquía de Colombia. Entonces yo pienso que eso es importante, y yo pienso que este tema ambiental es una corresponsabilidad del gobierno nacional, departamental y municipal, y quiero agradecerle mucho al gobierno departamental, porque con ellos hemos adquirido unos predios, son los únicos que nos han dado apoyo para adquisición de predios de reserva forestal. Entonces yo pienso que la gobernación ha estado comprometida, a la doctora Marcela Arduz, al gobernador de Cundinamarca, en ese tema de eso, pero yo pienso que sí falta compromiso, sobre todo de Coviandes y de muchas empresas que dañan el ambiente. No, el municipio en sí no daña para nada el ambiente, pero no nos ayudan, por ejemplo, el tema de adquisición de predios, y que algún día, esa finca, que yo algún día di la solución, la finca de arriba de la mina, la solución que es comprar la finca, comprarla. Agrológico, compremos la finca, algo que el Estado, que mismo Coviandes nos ayude a comprarlo, porque ellos tienen, y no porque quieran, sino que es ley, que ellos nos tienen que ayudar para el tema ambiental. Pero si está trabajando en el... No, pues yo les hice la solicitud a Coviandes, al doctor Mariño, todo el tema, pero pues usted sabe que a veces las cosas van y vienen, y es más importante otro tipo de compromisos en Colombia que el tema ambiental. Pero bueno, ahí estamos, y esperamos que todo, de mi parte yo haré lo posible. Lo último, dentro de mi administración ya he comprado alrededor de 500 hectáreas para reserva forestal, y bueno, esperemos que este año que viene podamos hacer la adquisición de otro predio grande, que tenemos más o menos de 400 hectáreas. Y en el tema ambiental de arriba de la mina, eso yo siempre he puesto, el tema es adquirir ese predio, dejarlo como para reforestación y recuperar la cuenca de todo el Boquerón. Esa es la solución, y obviamente cuando ¿qué juez o qué tribunal negará la adquisición de un predio si está de por medio el interés general y no el particular? Si yo no le hago esta pregunta, me van a apagar el radio y yo no quiero que eso ocurra. Nos están escuchando por varias emisoras del Oriente de Cundinamarca. Y la pregunta obligada es, ¿qué pasó con el acueducto Fruticas? Claro. Tenemos un sueño, aquí en Caquesa se lleva más o menos más de 15, 20 años clamando un poquito de agua allá. Lo último que yo supe, que el campo el día supo era que le habían dado contrato a los nules. ¿Qué pasó con él? Sí. Lo primero que yo quiero decir es que ha habido hace 20 años atrás un mundo de políticos, y así me ganan enemigos, hay que decir la verdad. Hay un mundo de políticos que todos han hecho política con el acueducto regional. Sí, ese es el cuento. Y nunca han salido con nada. Ese es el cuento de todos los años. Ok. Entonces, de este y ya van a empezar, ¿no? Ok. Y ya están hablando de que gracias a ellos el acueducto y el acueducto y el acueducto. Afortunadamente nosotros hicimos ya un proceso de levantamiento junto con el gobernador de Cundinamarca, es el único, porque todos esos políticos que han hablado tanto de que el acueducto, yo no los he visto en estos tres últimos años ni gestionando, ni hablando, ni nada, sino simplemente van a las veredas y allá les dicen a todo el mundo, yo hice el acueducto Fruticas. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el acueducto Fruticas? ¿Sí? ¿En Chipaque pasa eso? Yo hice el matadero regional, no lo he visto. Yo hice el centro agroindustrial, no lo he visto. O sea, uno tiene, a mí que me perdona la audiencia, pero esos son pajazos mentales. Entonces, lo primero que le quiero decir es la verdad. Primero, fueron cuatro etapas, de las cuatro etapas hicieron una, que incluso mucha gente salió a jornalear y mucha gente regalaba jornales, uno, tres, cuatro, cinco jornales. Sí, se iban aquí en volquetas. Que eso, yo le digo una cosa, en la gobernación de Cundinamarca no hay un solo registro, ni un solo registro de que esos jornales existían. Es decir, esa pobre gente, ese trabajo como que se perdió. Ese es el problema. Contrataron la fase 1, luego contrataron la fase 2. Efectivamente, la fase 2 fue contratada no con los nules, pero una empresa que tenía participación a algún grupo de los nules. ¿Sí? Ese proceso se incumplió, eso se fue a Procuraduría, se fue a Contraloría y ahorita está en conciliación. Y la gobernación de Cundinamarca ya declaró el siniestro. Entonces, estamos esperando si la aseguradora no inicia a reponer esos dineros, pues nos toca iniciar la proceso formal. No sé. Efectiva las pólizas. Exacto. Nos hicimos, pero imagínense, estamos hablando 10 años después. 10 años después. O sea, ok. Entonces, después de eso, logramos conseguir con el gobernador de Cundinamarca y, lo quiero reconocer, el alcalde de Caquena, o sea, nos acompañó en esas mesas de trabajo. Logramos conseguir con la doctora Juana Laverde un valor de 2.500 millones para arreglar los errores de fase 1 y algunos errores de fase 3. Incluso, el alcalde que está acá, el suscrito, desde el año 2012 pasó la solicitud a la anterior INCO, hoy ANI, de que se dejara pasar el tubo por el Quente Alto, por adosado al puente peatonal de Quente Alto, Vereda Chipaque. Nunca lo autorizaron, fui el único alcalde que en el año 2003 ya me dieron el permiso para pasar. 2013, o sea, 10 años después. Ya tengo el permiso, si ustedes quieren copiar el permiso, y me lo adjudicaron a mí, ¿sí? Eso es un gran avance, sí, claro. Porque usted sabe que pasaron... Ya hay por dónde pasarlo. Ya hay por dónde, ya están los diseños, me tocó contratar diseños y toda esa vaina. Ya inicié, están en ejecución en este momento las obras, de los ya contraté, ya está la contratista, ya está todo al día. Esperemos que esas obras las podamos entregar el otro año y esperamos que reviente pronto el proceso judicial de la segunda etapa. Para recuperar y volver a 12 mil millones de pesos, más o menos. Bueno, ahí está. Exacto. Y esperemos, si Dios quiere, que el otro año, adelantando esas obras, podamos adelantar y podemos por lo menos darle agua. Yo voy a ser sincero, darle agua a la gente que ya se le instaló domiciliarias. Que hay mucha gente que va a quedar sin agua, listo, pero ya vendrán futuros políticos que no hagan política este año, La gente no debe votar por el que hable del río Fruticas, de la política Fruticas. Ya, la gran conclusión es, incluso la gente debe exigirle, sin necesidad de compromiso político, que el que sea alcalde, tanto de Chipaque como de UNE, que sea gobernador de Cundinamarca, o nuestros diputados del departamento y del oriente de Cundinamarca, tendrán que meterle pecho, alma y sombrero a ese acueducto Fruticas. Pero ya, o sea, no, ya, que no hagan más política con pero el acueducto. Pero bueno, de todas maneras, no se ha perdido, ahí se está trabajando. No, el proceso sigue, lo hemos estado trabajando y bueno, pensamos en salir a dejarlo adelante. Es el doctor Camilo Pardo, aquí en el Campo al Día, hablando claro con la gente. El Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y Soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzis y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolife 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contacto. Entretenimiento Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. fotomontajes, álbumes virtuales, escáner de imágenes, documentos, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Si se quedara sin agua. ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y al gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. ¿Cómo es el antes de que nos vayamos? ¿Por quién doblan las campanas? Dijo Hemingway. Es un concejal del municipio. Hemingway dijo, las campanas doblan por usted. ¿Qué le dijo qué? ¿Cómo? Por usted. Ah, sí. Bueno, hoy, sábado. Hoy sábado, ¿qué tenemos en Chipaque? Refresquemos. Hoy sábado, 1 de noviembre, ya estamos por iniciar ya nuestra Festival Equino. Le quiero comentar a todos los caballistas del Oriente, de todo Cundinamarca, que si logramos cumplir con una meta mínima de caballos, hoy, el próximo año, si Dios quiere y nos la presta, seríamos grado B y sería la única feria graduada de todo el Oriente de Cundinamarca. O sea que a los caballistas que por invitarlos, favor... Invitar a los que nos ayuden. Tarjeta de oro. No tenemos ninguna feria avalada en el Oriente, no porque sea Chipaque, sino por la provincia. Es que yo vuelvo y digo el tema. No, sí, es claro, que si es Chipaque, si es Caques, así. Oye, es Unes... A okay. Todo señor, todo honor. Ok, entonces yo quiero decirles que si Dios quiere y si cumplimos un mínimo de 130 caballos hoy, y presentados, ¿no? Porque pueden traer 1000, pero si no los presentan, pues difícil. 130 caballos presentados hoy en el festival de nosotros, el próximo año ya tenemos pronunciamiento de que seremos grado B. Entonces yo pienso que eso es importante para los caballistas de todo el Oriente. Entonces básicamente eso, luego tenemos a la 1 de la tarde nuestro tradicional caraudio, pues el año pasado no fue bien, ese lo organiza Rodrigo Pardo, mi hermano, más un grupo profesional de caraudio. Entonces vienen jueces profesionales y en las diferentes categorías. Luego ya más en la tarde tenemos al obispo, luego más tarde adelante tenemos VIP, tenemos a Hernán Hernández, ¿sí se acuerda de Hernán Hernández? Sí, claro. Ese tonto amor, ah bueno, me gusta porque aquí es que mucha gente lo escucha y dice, tanto no, amor, eso, ¿qué me da? Eso. Bueno. Usted dedíquese al periodismo, pero y cerramos esta noche con Willy García de Nietzsche, el autor, intérprete de Gotas de Lluvia, el que creó Guayacán. Yo pienso que la gente empieza a socializarlo y mañana cerramos con Darío Gómez, los Cisteros de Boyacá, Martín Elías, Arias Bigot, La Clave y Willy Comán. Pues ese micrófono del Campo del Día, que transmitimos a través de 7 emisoras del Oriente Colombiano, que se escucha a través de la voz de caquesa.com y a través de www.elcampodeldia.com.co, quedará abierto para usted, para su gente. Lo felicito, ha sido muchas personas, y le soy sincero, muchas personas al comienzo decían, no, Camilo Pardo no es sino escamoso. Vea que no es cierto. Yo doy fe de que se está trabajando muy bonito. Hay otro proyecto que veo que se está trabajando en Chipaque, una industria que se está haciendo ahí, no sé cómo será eso, pero llegó la flora de Chipaque, la flora, creo que van a generar muchos puestos de trabajo. Sí, la flora, ya hay varios empleos, pero pues ahí tenemos muchos problemas también, ¿no? Eso. Pero eso es bueno porque... La industria trae, sí, pero de todas maneras estamos como un poquito preocupados porque ya hicimos una captura ahí y ya le solicitamos al dueño que por favor las hojas de vida de la gente que se vaya a entrar se hagan primero pasar por la Policía Nacional para el tema de ley. Entonces ya hemos tenido ahí incluso... Oiga, la gente se ha quejado por seguridad. Sí. Algo vi por ahí en el Facebook. Sí, ¿qué ha pasado sí, con lo eso? Que pasa y sucede es que ahorita, hace como aproximadamente como 15 días, tuvimos problemas de seguridad, hicimos frentes de trabajo, el mayor me colaboró, el coronel también estuvo delante de nosotros. Bueno, desafortunadamente uno hace obras y viene mucha gente, ¿no? Entonces a veces desafortunadamente, eso es lo malo, ¿no? Ahí se cuelan. Okay. Es como en la feria, hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Consúmanse el trago ahí donde conocen para que no se pongan a traer por ahí del más no barato. No descuiden sus casas, sus carros, hay parqueaderos habilitados. Sin embargo, estamos haciendo rondas con la Policía Nacional toda la noche, motorizados y a pie. Tenemos policía también de civil esperando. Ya hicimos una serie de capturas. También hemos hecho trabajito, pero sí, ahorita, pero ya estamos saliendo de esto. Afortunadamente, ya ahorita con nuestro viceministro Carlos Ferro estamos trabajando juiciosos. Ya aprobamos el proyecto de cámaras. Entonces, yo pienso que ya el otro año también dejamos el municipio con cámaras. Y bueno, ahí estamos. Pero igual, uno a la seguridad no debe darle la espalda, sino ponerle la cara. Ya hicimos, hay más seguridad. El ejército está día y noche patrullando el municipio. Y bueno, ahí vamos. Y el tema de motorizados también, ya bajamos toda la motorizada del ejército. Entonces, eso nos han ayudado mucho. Estamos dándole seguridad y confianza, pero sobre todo estamos cambiándole la mentalidad a la gente. Porque Chipaque, yo le voy a contar una cosa, el otro año viene doble calzada para Chipaque y Caquesa. Eso va a traer cosas malas y cosas buenas, ¿sí? Porque va a venir gente de todo el país y todo el mundo. Entonces nosotros en los pueblos no podemos ser tan confiados. Por ejemplo, me pasó un caso que es crítico, yo se lo cuento a usted y a toda la audiencia para que de pronto es... Llegamos, unos tipos llegaron a una casa y golpearon. Y resulta y pasa que vieron al vecino y le dijeron, señor, el dueño de la casa, ¿dónde está? Y el señor, pues sin más ni más, llega y le dice, sí, el señor está en Bogotá y la señora está en otro lugar. En la casa no hay nadie. Pues eso es como decir, haga el favor y se la roba, ¿no? Claro, claro. Entonces nosotros ya estamos empezando que no hay que confiar en todo el mundo, que no hay información a cualquier persona, que tenemos que tener una red de apoyo. Ya ahí dividimos el municipio en cuadrantes, esperamos dotar a todos los cuadrantes de sus radios. Yo les preguntaba en un consejo de gobierno, de seguridad, perdón, a la comunidad, le dije, viejo, ¿usted tiene el número de teléfono de su vecino? Me decía, no lo tengo. Yo le decía, de la seguridad empieza, claro, el Estado tiene que garantizar la seguridad, y yo tengo la obligación de garantizar la seguridad de mi pueblo, pero yo le pienso que la seguridad empieza por casa, porque nosotros también, incluso salimos de la casa, no le echamos basadora a las puertas. Eso es un tema complicado. ¿Y qué va a pasar con el Oriente de Cundinamarca? Que se va a crecer, van a ser municipios que van a atender. Vamos a generar desarrollo y progreso. Okay. Y eso, pues, y no podemos ser inferiores al progreso. Y el progreso, la gente nos exige progreso, pero el progreso también, cuando a la gente le exige progreso, la gente también tiene que entender que va a llegar nueva población al municipio, que vamos a tener nuevas gente, y que esa gente, desafortunadamente, mucha gente viene con sus manos. Se nos vienen embuchados. Okay. Bueno, alcalde, muchas gracias. Le auguro lo mejor. Buena parranda, buena alegría, sin excesos. Espero que usted nos acompañe. Usted me acaba de abrir las puertas de su canal, radial. Yo quiero abrir las puertas de mi municipio. También cuando escuche algo, cuando quiera estar allá, esa es su casa. La audiencia, cuando tenga alguna duda, estemos ahí. Y espero que haya Camilo Pardo para rato. No, como veo, ¿quién lo ataja? Dios les bendiga a todos. Un saludo a todo el Oriente de Cundinamarca y ojalá que nos den oportunidades a nosotros los jóvenes, porque de eso estamos. Nos quedan hoy sábado, mañana domingo y el lunes, remate de feria y la ñapa. ¿Ah? El próximo domingo, tenemos. ¿Qué es lo que va a haber el otro domingo? Corrida de toros, y con eso cerramos como ya todo el evento. Y no sin antes invitarlos al 6 de diciembre, nuestro tradicional concurso nacional de tractamulas en reverso. Entonces ese ya es una institución. Sí, es una locura de nosotros, con un grupo de transportadores que los quiero mucho. Les mando un saludo a mi comité de transportadores de Chipaque. Chipaque es muy transportador y todo el mundo decía, aquí se hace cosas para los campesinos, se hace cosas para los comerciantes, y nosotros los transportadores, ¿dónde quedamos? Le dije, pues hagamos un concurso de mulas, y se hizo y nos ha ido muy bien. Entonces, bien, y ellos están muy felices, y yo con ellos, y les agradezco, que son unos berracos. Bueno, alcalde, le reitero mi invitación al campo al día, y pues que siga para adelante, mijo. Para adelante es para allá. Muchas gracias a ustedes, y por allá los espero, ¿no? A ustedes personalmente. El doctor Camilo Pardo, alcalde de Chipaque, pasaba aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores, actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado, alquiler de videobin, montaje de pantalla gigante para proyecciones, seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. El campo al día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante Mariae, cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Deli Pollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotosesval, fotografía profesional, Hotel Las Hamacas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El campo al día, la voz de la tierra. Raf Waldo Ortiz, Master Mix. En el campo al día, la voz de la tierra, me encuentro hoy con el padre José Guillermo Flores Villa. Flores Villa, es el párroco del municipio, el párroco de Quetame, Cundinamarca. Sí, señor. Padre, muy buenos días, bienvenido al campo al día. Buenos días, muchas gracias, ¿cómo ha estado? Padre, está como, veo como que recién llegado aquí a Quetame. Sí, hace 15 días estoy aquí recién desempacado y estoy cogiendo las riendas. Vamos a ver qué novedad nos presenta aquí esta nueva parroquia, a ver qué proyectos lanzamos, qué continuamos y a ver cómo seguimos este camino hacia el cielo. Oye, camino hacia el cielo, qué expresión poética más linda que esa. Yo hice una entrevista a un padre que llamaba el padre Pedro, ¿qué era? El padre Pedro Cancino. El padre Pedro Cancino llegó por allá en mayo, no, en abril, más o menos del año 98, del 2008. Y le tocó el chicharroncito. ¿Ya le contaron, no? Sí, a uno le cuentan la historia, nuestros abuelos, todos aquellos del pasado, y que caminan hasta el presente, nos van comunicando toda esa realidad, todos esos dolores, todas esas tristezas y alegrías. Yo tengo una anécdota linda con el padre Cancino. A ver, cuéntela. Imagínese usted que yo tengo mi oficina en Caquesa, el campo del día tiene una torre sonora en Caquesa, y a mi oficina llegó un periodista del Espectador con un archivo, una memoria, solo para publicar una foto. La foto que por esa época, después de mayo, apareció en primera portada del Espectador con el padre Pedro Cancino y la campana al hombro, ¿se acuerda? ¿Ah? Lo que quedó de la iglesia después del sismo. Pero... Y el periodista me regaló más de 300 fotos de Quetame. Pues yo le decía, oye, pero digo, es que yo solo me vine a tomar una foto y se encontró esa. Y tengo toda la colección de las fotos, porque en el campo al día recordamos y queremos mucho a Quetame, que forma parte de nuestra jurisdicción y de nuestro espacio. Cuando uno vive alrededor de veredas, de municipios, se siente hermano, se siente compañía, se siente comunión, se siente con sentido de pertenencia. Y nos duele las necesidades y las compartimos. Oiga, qué falta de pertenencia, que es la que nos falta. Claro. Oiga, ¿cómo? ¿Usted dónde fue que me dijo que era? De Antioquia. ¿De qué parte de Antioquia? Cerca de Santa Fe de Antioquia, ordenado en el Seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia, Santo Tomás de Aquino. ¿Pero es nacido en qué pueblo? Nacido en Caicedo, estudiando en Urrao, municipio suroeste, y ordenado en el Seminario Mayor al occidente. Paisita, pues. Paisita, así oiga, como se oye. Paisita, pues. Oiga, ¿cómo nos falta a nosotros, los de este sector, algo de paisas? Pero mucho nos falta de paisas. Por ahí se suena mucho, pero siempre me he cuestionado por qué los paisas suenan mucho. Porque acá son demasiado buena papa, decimos por aquí. Sí, señor. Son buena gente. Y ni perezoso para trabajar. Oiga, yo me fui. Yo no conocía, me tocó ir a hacer. Yo soy abogado y en ejercicio de mi profesión me tocó ir a un pueblito que se llama Girardota. Girardota, aquí por Bogotá abajo. No, es Girardot. No, es Girardot. No, Girardota. Girardota ya en Medellín. Llego, voy en el avión, al lado mío hay una persona y digo, oye, es que tengo que ir a Girardota. Y me dijeron que me bajara en el portal del norte. Y esa persona que iba a comer me llevó hasta allá, hasta el portal del norte, y me dijo, mira, aquí queda el portal del norte, aquí puede coger el metro. Sí, la gente allá tiene sentido de pertenencia, voy y de al cariño. Metro. Sí. Me siento una señora al lado y le digo, mire, yo voy para Girardota, ¿dónde me puedo bajar? Y me llevó hasta el sitio donde se bajó y me dijo, mire, aquí queda el sitio donde puede coger la buseta. O el bus o el carro que los llevan hasta allá. Me subí a la buseta y le pregunté a la señora, ¿su merced por casualidad sabe dónde queda la oficina de registro de instrumentos públicos? Y me dijo, sí señor, queda más o menos a una cuadra y media donde yo voy. Y la señora me llevó hasta la oficina de registro. Todos los paisas son buenas papas. Tenemos ese sentido de calor humano, sentir buena con gente. El otro. Sí, señor, de sentir con el otro, ayudar al otro, que eso produce alegría en el corazón del que sirve. No, es que me tiene fascinado. Digo, carajo, a los orientunos. A todos los que están, vivimos por acá, nos falta mucho de paisas. Tan distinto, sí, porque cuando yo llegué aquí a Bogotá, lamento decirlo, le pregunto a una señora, ¿para dónde queda tal sitio? Y lo mandan para otra parte. Y lo desorientan a uno, ni siquiera le... Los paisas son buenas gente. No, es de criticar a nadie. No, pero sí, que aprendamos algo. Ese calor humano es lo mismo que en el manejo de transporte, vehículos. A veces esa imprudencia de muchos conductores. Pero bueno, hay que tener paciencia también. Y yo voy a Santa Marta y dice, restaurante, el paisa. Sí, en toda parte. Voy a San Andrés, el paisa. Sí, voy a Cartagena, el paisa. Voy a Barranquilla, el paisa. Voy a Cali, el paisa. Por todos lados me están metidos de sí, paisa. Desafortunadamente yo no sé por qué quedamos tan mal a nivel internacional. Los antioqueños, ¿no? No, bueno, eso ya pasó, esa época ya, vea, ya se murió. Acuérdense que Medellín es la ciudad innovadora. La ciudad innovadora. El nuevo gobernador le ha querido decir la más educada, ¿no? La más educada. Hasta el presidente ya empezó a copiarle. Yo pienso que Fajardo va para presidente que se las pela. Pues hombre, yo digo, mientras tengamos conciencia de buscar el bien en una sociedad, de buscar la justicia y los valores, oiga, empujemos a los que le apuntan a eso. A los que le apuntan a eso. Colombia, Antioquia. La justicia y la paz. Antioquia, la más educada. ¿Usted se imagina ese mensaje? Ese mensaje es muy disidente. Pero hay que apuntarle a los hechos, ¿cierto? Que eso es lo que... cuando se tiene un eslogan o un lema, pues hombre, eso va calando y eso nos va dejando su huella. Y nos va dejando ganas de trabajar. No, es que a mí me dan ganas. Claro que cuando yo digo, ¿por qué no se va rápido? Es que Antioquia es muy lindo. Los países son buenos. Lindo. No, de todas maneras, sí, que bueno uno soñar con... En toda parte donde estemos, buscar gente o capacitar a la gente. Porque uno de los sueños míos aquí como pastor de esta parroquia es pensar mucho en la niñez y en la juventud, que es la esperanza del futuro de nuestra sociedad. Y si nosotros no le apuntamos a esa niñez y a esa juventud, porque desde pequeño se sabe lo que va a ser grande. Y por eso hay que pensar en esas escuelas fundamentales que es la familia. Una familia bien constituida, bien organizada, bien llena de esos principios que hoy estamos atentando contra los valores de la familia, hombre. Y es lamentable, pero yo creo que hacia allí tenemos que apuntarle a una buena familia, con dignidad, con valor y con respeto, ya que allí es donde se forman los hombres del mañana. Vea pues, como dicen en Antioquia. Vea pues, sí señor. Vea pues. Entonces, ¿qué es mal? El padre Flores, ¿cómo es que el nombre? José Guillermo Flores. José Guillermo Flores, párroco de Quetami, aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolay 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Bueno, padre José Guillermo, ¿y se ordena en el seminario de Santa Fe Antioquia cuándo? Me ordené el 22 de noviembre de 1992. O sea que ya pasó los 20 años, ya dobló la... la barrera de los 28 años sirviéndole a la fe y a toda la comunidad católica. ¿En dónde más has estado? Hombre, es una alegría sentir cuando se ama la vocación. Yo diría, toda vocación, desde que tenga el sentimiento fundamental del amor. Es decir, cuando se quiere la vocación, eso brilla, eso se siente. Eso y no importa cuando lo mande, No importa donde le toque. A mí me preguntan, padrecito, ¿cómo se siente? Yo digo, donde esté Dios estoy feliz. Y cuando el hombre vota a Dios de su corazón, empieza a sentir las quejas, los pelos, la dificultad, los desalientos. Porque la fuente de la fuerza de uno está en el amor. Y cuando uno se apega a esa fuente del amor, es Dios. Y es Dios el que lo hace ser feliz donde esté, como dice San Pablo, en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad. En la abundancia. En la abundancia o en la escasez. Sí, señor. Y entonces, feliz por donde vaya. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Quetambi? No, llevo 15 días. El calor humano, esa acogida en el corazón de mucha gente, eso lo hace uno ver la presencia de Dios en todos ellos. Bueno, aquí ya casi está la iglesia. Está casi, sí, señor. Pero hay mucho que hacer. Casi más. No vale ni a la Casillas. Sí, señor. ¿Cómo vale eso? De verdad, hay que reconocer que el trabajo que hizo el padre Arnulfo Guaraca es gigantesco. Porque lo más duro es arrancar. No, este hombre entregó hasta sí, con la cúpula. Claro, claro. De tal manera que es digno de admirar el trabajo que se ha hecho el padre Arnulfo con la comunidad y con las grandes gentes colaboradores. A mí lo que me toca es como continuar ahí montado en la... Conseguir platica para la casa cural. Pero como uno llega nuevo, ¿a quién le toca las puertas? Pero hay que las tocar. Yo sí sé dónde está la plata, sí. Madre. A ver, déme una pistica. La plata está en el bolsillo de todos los feligreses. Sí, señor. Pues hombre, ahí vamos. No, mientras la gente lo ve uno trabajando, ellos trabajan. Y cuando uno se mete, ellos se meten. Y ahí no hay que tener miedo a nada. Ya se metió. Sí, señor. Ahí le estamos haciendo ya. ¿Cómo es que dice el Salmo? El Salmo 60. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo, dice el Señor. Al Salmo 90. Al Salmo 90. Sí. Tú eres mi refugio, mi Señor, en quien confío. En quien confío, no temeré a nada. Y como dice el Salmo 23 también, aunque pase por cañadas dificultosas, nada temo porque Él está con uno. Y si yo estoy con 10, con Dios, nada temo. Nadie contra mí. Nadie. Vea pues. Vea. Sí, señor. Yo en nombre de todos los orientunos, dijo la tía Carolina, le doy la bienvenida. Que muchas tame. Gracias, muchas gracias. De verdad que uno lo siente. El mero hecho de así como ese, cuando le abren la puertecita a uno para que uno entre ya, eso es una acogida grandísima, eso es una alegría. ¿Dónde estaba después del año 92? Del año 92, pues recién ordenado, estuve unos meses en mi pueblo. Luego fui nombrado para el seminario menor, pero en eso hubo el cambio del señor arzobispo que me ordenó, Eladio Acosta Arteaga, y luego llegó Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, el cual me cambió de nombramiento, me nombró para una parroquia, un santuario que se llama San Antonio de Buriticá, al occidente. De Antioquia. De Antioquia. De allí me pasaron a otro corregimiento cerca de Betulia, suroeste, se llama Altamira. De Altamira pasé a Junta de Uramita, corregimiento de Cañas Gordas. Allí trabajé fuertemente también. ¿De Cañas Gordas es el padre que le dije yo? El padre Crisanto. Crisanto López, sí, señor. Él y yo estuvimos en el mismo seminario, claro. Allí nos encontramos compartiendo muchas veces. Ahora está en La Victoria. En La Victoria allí. Me ha invitado. Sí. Tengo que ir un día a eso porque claro, es un extraordinario amigo. Antes de sacerdote, un gran amigo. Sí, sí, eso. En la vida uno tener amigos es mejor que no plata. Pues sí. Verdadero amigo, eso es el tesoro, como dice ahí el mismo Evangelio. Un verdadero amigo es un tesoro. Y de hecho, pues, de allí de Junta de Uramita, corregimiento de Cañas Gordas, pasé a Santa Fe de Antioquia, cerca del seminario donde me ordené, la parroquia llamada San Martín de Porres. Y de allí pasé a Nutibara, corregimiento de Frontino, ya, desde allí de Nutibara pasó a Bogotá, por un tiempo indefinido. Hasta que le dijeron, se va para el campo, se va para el campo. Sí, delicioso. ¿Y qué pensó? Como no le gusta el pez que lo tiren al agua, no, pues que el campo es lo de uno, no, lo misionero. Felizmente, entonces, de allí de Bogotá me fui para Ubaque. No, qué delicia. Eso es Ubaque. Allá estaba el padre. El santuario de Nuestra Señora de Belén. Y si subió al cerro de claro. ¿Cómo se llama? Al cerro de Yacundo. De Guayacundo. Guayacundo. Guayacundo, sí. Ese fue pues, recién llegado, nos enseñamos a Loma. Muy bueno, o sea, no. ¿Cuánto duró Ubaque? No, acá duré casi un año. Ah, pero sí se echó la caminadita ya claro, del 20 de julio a... Ah, no. Mientras estaba allá, no. Pues ahora que llegué allí, porque no conocíamos tampoco. Pero no se echó la caminadita. Hace 2 años que apenas vine de Antioquia. en un caso extraordinario. Es tradicional, la gente que va a UAC sí, tiene no, que echarse la caminada desde el 20 de julio o de Juan Rey por el páramo de Cruz Verde a UAC. Se oye, eso apenas uno llega, se oyen las como yo apenas hace 2 años. Padrecito, aquí, ¿cuándo es? ¿El segundo domingo de UAC se hace la caminata de la Virgencita Santísima de Belén? Se hace la tercera semana del mes de enero. De enero, sí. Porque la fiesta es el 25. Y sale todo el mundo desde las 2, 3 de la mañana a botear pata por ahí. Y ese peregrinar de mucha gente de Bogotá, cosa que uno se queda sorprendido. Todo el día, eso llega gente. Sí, es maravilloso ver ese peregrinar. Le hace pensar a uno como el éxodo del Antiguo Testamento. Allá, esa sí no la ve en Antioquia, esa sí no la ve en Antioquia. No. Esa porque, auténtica del Huaque. Sí, eso es extraordinario y llamativo porque eso, pues, es que no hay palabras para uno decir, ¿y aquí qué pasó? ¿La diáspora o qué? O cosas raras que no ve. Oigan, ¿y sí sabe que hay gente que colecciona todas las escarapelas de todos los años? Pues, hombre, uno encuentra gente que guarda sus gratos recuerdos, simbólicos y disientes. Hay gente que guarda todas las escarapelas porque en la mitad del camino donde ya usted no se puede devolver, ahí todo el que pase le van colocando la escarapela. La escarapelita como para que tenga sentido de pertenencia a la caminata, como para que nunca olvide ese mérito de ir allí. Y hay unos que se ponen la medalla y dicen, mire, yo las he corrido todas. Sí, es digno de ver, de admirar y de qué. Se queda uno analizando todo eso que le cuentan a uno a la gente, sobre todo los que vienen desde el principio, porque alguien los coge, así como usted lo acaba de decir, lo cogen como mérito, como meta de santidad y de mérito y de gracias y bendiciones. Y muchos que van a la caminata a correr o a caminar, lo hacen por penitencia. Precisamente, por penitencia. El mérito es ese. La mortificación de ganar indulgencias o gracias especiales por una necesidad. Esa sí es una penitencia, claro. Padre. ¿Qué tal yo voy aquí y le digo, padre, confiéseme ahí? Y usted me dice, uy, hermano, ese pecado suyo tan tremendo, me hace favor y se reza 5 rosarios, toda esa vaina. No, yo de curita, y si yo voy a la cura le digo, penitencia, se me va a recorrer el tercer domingo de enero de Bogotá a Obaque y lo verá que queda santificado. Ese sí sería una buena penitencia. De hecho, el que contempla la grandeza de la penitencia y la mortificación sabe que es un arma muy poderosa para vencer males. Y quien lo hace ofreciendo o pidiendo alguna gracia, eso se concede. Se concede. Claro. Ese es el padre José Guillermo Flores, párroco de Quetame, aquí en el Campo del Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Bueno, padres, yo le ofrezco el micrófono de este programa de radio que sé que lo va a escuchar porque todos los sábados de 7 a 8 de la mañana aquí llega bien la voz de Caquesa, ¿cierto? La voz de Caquesa. Mañana de 7 a 8 de la mañana. Si usted está por allá fuera del país, dígale a su familia allá en el pueblito que se metan www.lavozdecaquesa.com. 6:50 de la mañana, que sintonicen por internet, lavozdecaquesa.com, y ahí está el Campo al Día sonando en tantos radios, en tantas emisoras que nos transmiten. Padre, le ofrezco este micrófono para que toda la gente, toda la comunidad que nos escucha en toda la región, en el llano colombiano, en el país y en el exterior, compartan con su parroquia, con su feligresía, la fe en Cristo Jesús. Bueno, ante todo, un saludo muy cordial y lleno de bendiciones para todos los radioyentes de la voz del campo al día. La voz de la tierra. La voz de la tierra. Oiga, padre, ¿qué tal eso? ¿Qué tal ese remoquete? El campo al día. La voz de la tierra. Cuando se habla en esa expresión, uno siente que es la voz de todos los campesinos, ¿no? Que es la voz de todos los campesinos. ¿Cómo es que dice su paisano Suso? Esa es la intención. Esa es la intención, sí. Entonces, cordial saludo de verdad a todos los radioyentes, ¿no? A los que escuchan este mensaje. Soy nuevo aquí en la parroquia de Ketama. Estamos en muchos proyectos aquí para continuar con este templo, para construir, para seguir su construcción. En este momento estamos en la meta del atrio, estamos en la meta de construir la casa cural, los salones pastorales, que es de urgencia. ¿El alcalde se ha ayudado? Hombre, todos han puesto su granito de arena. Qué y bueno. Eso es muy lindo. Esa es la grandeza, eso es lo que uno ve, la obra de Dios. Entonces, oye, madre, la obra de Dios que está haciendo el Campo al Día, y se la comparto para que usted le diga a su feligresía. Sí. Nosotros estamos haciendo una obra de Dios espectacular. El Campo al Día está organizando el mejor jardín del oriente de Cundinamarca. Estamos haciendo un concurso. Ya llevamos muchos jardines inscritos. Pues la idea es que en toda casa, en todo campo, hayan jardines, que hayan flores. Y pues al ganador del concurso le vamos a dar una cena navideña. ¿Cómo es una cena navideña allá en Antioquia? La cena navideña es la invitación a colaborar en una especie de plato típico que se ofrece, pero con el fin de recolectar algunos fondos, bien sea en pro de alguna institución o algún... ¿Sabe cuál es el premio para el ganador del concurso de jardines? ¿Cuánto? Cena navideña. Le vamos a dar un racimo de plátanos, 10 chorizos, 5 pollos, 3 litros de aguardiente, 3 pacas de cerveza, un cuarto de arroz, una caja de maicena de las grandes. Bueno, eso trae muchas cosas. Ese es el regalo que esperamos que la gente comparta en la Navidad. Bueno, realmente qué rico sentir esa invitación a vivir el calor humano, a sentir ese compartir en la Navidad, porque Navidad, ¿qué es Navidad? Sino la alegría del encuentro con Dios y con el hermano. Y si la Navidad no tiene encuentro con Dios, la Navidad, como dice Darío Gómez, esta Navidad no es mía. Esa no es mía. La última, la sí. Bueno, el caso es que Navidad, qué rico que están motivando, y felicitación a los que están haciendo el programa, porque es uno de los digamos medios. ¿Sí sabe dónde queda el mejor jardín que hay aquí en Ketama? No, apenas estoy saliendo del Capullo. Mire, dígale a la nena que le diga dónde queda el restaurante Doña Laurita. ¿Sí o no? Ah, sí, claro. ¿Sí ha visto? Ah, claro. Dígale a Doña Laura que se inscriba, la inscripción es totalmente gratis. Porque esa señora en Ketama tiene el mejor, uno de los mejores jardines. Porque es que como uno va entrando y uno ve muchas casas también así. Y uno, pero cuando usted me hace la pregunta, ¿cuál es? Padre, entonces dígale a todos que participen, de eso se trata. ¿Y ya dejó el teléfono? El teléfono es el 320-890-5362. Para que lo tengan aquí, el Campo al Día, Germán Rojas. Se pueden inscribir enviando al WhatsApp las foticos y digan, mire, estas son las fotos de Doña Laura, estas son las fotos de Doña Ismenia. Y si de pronto resulta otro campo, ¿verdad? Que no es de acá. No, tiene que ser de la región del oriente Cundinamarca, que nosotros con el jurado vamos a visitar casa por casa. Ah, ya. No nos van a meter gol. Ay, sí, yo creo que dije, ya van muchos goles ahí. Porque... Ni uno. Ah, bueno, sí, qué bueno. Entonces, felicitaciones por el programa. Qué bueno que todos sientan este llamado, esta invitación para participar de... El concurso regional del jardín navideño. Imagínese eso. Padre, me encantó tenerlo en el programa. Fue una alegría para mí servirle y saludarlo, y sobre todo dirigir el mensaje del calor humano. Saludo para todos los residentes. Y hágame un favor, écheme la bendición a todas las personas que están escuchando el programa a esta hora de la mañana. Dice, ay, qué rico, ve, hay un nuevo sacerdote en Ketama. Ahí va una bendición para que la Virgencita nos cubra con su manto sagrado, nos saque toda esa envidia, todas esas cosas que están tan malas en el corazón, y miremos un horizonte más grande en la fe de Dios, con mucho espíritu ecológico y ambiental. Bueno, la grandeza del hombre está en temer a Dios, y el que teme a Dios, el primer punto de partida es la fe en Él. Si usted, radio oyente, cree en esta bendición, solamente la reciben los humildes y sencillos, los que no dudan ante la promesa de Dios. Que el buen Dios, rico en misericordia, contemple, mire y derrame sobre ti su santa bendición. Te libere de toda tristeza o desgracia, si al querer recibir esta bendición el Señor te conceda paz y alegría. Yo les bendigo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Era el Padre José Guillermo Flores, nuevo párroco de Ketama, pasaba aquí a esta hora de la mañana en el Campo del Día, la voz de la tierra. Señal digital que integra la radio del oriente. Rafaldo Ortiz.